golpe que le dimos me está rompiendo. ¿Se rompió? Parece. Parece que no. No aguantó el golpe. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de las intenciones que nos han enviado para el día de hoy. En acción de gracias por todo lo que Dios nos concede y aquellos los que todavía no conocen la obra de Dios, por el don de la vida y por Zulma el día de su cumpleaños. Una intención particular por el Papa Francisco, por la Iglesia, los gobernantes, para el Espíritu Santo ilumine su trabajo, por el fin de la pandemia, la familia Puya que está sufriendo por la presencia de la pandemia en su familia, por el trabajo y salud de todos, para que Dios y la Virgen acompañe y fortalezca a Zulema Lencina en su tratamiento. Trabajo para Verónica Ricomi y Eduardo Márquez, la recuperación de Rubén Darío Braulio, por los sacerdotes religiosas y laicos consagrados. En este cuarto domingo de Pascua de la Jornada del Buen Pastor, rezamos por todas las vocaciones. Por la salud de Marite, del Grupo Renovación Carismática, María Alicia Gómez, Zulema Aide y Mario Gregorio Gómez y Roberto Ricón. Y por el eterno descanso de Flora Cañadas, Mariana Puya, Carmen Gómez, Julián Diego Díaz, Ángel Ricomi, Franklin Héctor Arias, Ernesto La Muedra, los fallecidos a causa del coronavirus, las almas del purgatorio, por el alma de Rodrigo. Y por todas las... ¿Se escucha bien ahí? Y por todas las intenciones que ustedes están anotando en este momento. Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección del Espíritu en este cuarto domingo de Pascua, domingo llamado el Buen Pastor. Abramos una vez más nuestro corazón al arrepentimiento, reconozcamos las veces que no hemos podido oír la voz del Buen Pastor que nos llama a su rebaño y pidamos perdón de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.

Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salva. Podrá entrar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua, el domingo también llamado del Buen Pastor. Ya hace muchos años el Papa San Pablo VI instituyó este domingo como un domingo especialmente destinado a rezar por las vocaciones sacerdotales. Bueno, nada en contra de las hermanas, pero las hermanas tienen su día, ¿no? El día es el 8 de septiembre, ¿no? Es un día especialmente que rezamos por las vocaciones sacerdotales. Especialmente hoy podemos rezar, ¿no?, por todos aquellos jóvenes que están planteando la vocación, aquellos que están en los seminarios, especialmente por nuestro seminario diocesano. Mañana el seminario también va a ser una jornada virtual, pero van a ser una jornada también para rezar. Y también rezar por los que somos sacerdotes, para que podamos, a imagen del buen pastor, guiar el rebaño de Jesús hacia su corral, que eso es lo que Él quiere. Y me acordaba recién, de hace unos años, dando una homilía en una de las capillas de acá de la parroquia, Capilla Cacupé, un niño llamado Johnny, no sé si se acuerdan de Johnny, lo extrañamos a Johnny, que hace rato que no lo vemos. Yo estaba tratando de explicar un poco con este evangelio, de alguna manera, el valor también de la iglesia, ¿no? Imaginándonos el corral como la iglesia, como ese lugar que Jesús también nos tiene preparados o nos preparó para que podamos descansar, ¿no? Porque en toda esta imagen dinámica, podríamos decir así, del buen pastor con las ovejas que las lleva a sus pastos, también es lindo pensar en la imagen de un lugar de descanso, ¿no? Las ovejas no solamente están todo el día comiendo y andando por la montaña o por donde sea para buscar alimentos, sino que también necesita descansar. Entonces, imaginar ese corral como la iglesia, estaba tratando de explicar un poco eso, y uno llamado Uriel también interrumpió el sermón en ese momento y dijo: bueno, Jesús nos lleva al corral para alimentarnos, ¿no? De hecho lo dice, al pasar aquí el evangelio, podrá entrar y salir y encontrará su alimento, ¿no? Bueno, y ahí yo me puse a hablar de los alimentos que el Señor nos tiene preparados. Entonces pregunté: ¿cuál es el mejor alimento que Jesús nos tiene preparados o que Jesús nos da? Y Johnny, o sea, levantó la mano, no levantaba la mano Johnny, sino que gritaba, lo dijo con toda claridad y con una sencillez que todavía no me lo olvido, que dijo: la Eucaristía, ¿no? Me acuerdo la sorpresa de todos en ese momento, cómo fue capaz de percibir cuál era el manjar más grande y más lindo, más pleno que Jesús nos tiene preparado, que es su propio cuerpo y su propia sangre, ¿no? Entonces creo que por un lado el Evangelio de hoy nos tiene que ayudar a pasar por nuestro corazón otra vez el valor tan grande que es el mismo Jesús, que si nos entrega y que no solo nos pastorea, no, no solamente nos guía, no solamente es un guardián, como también dice la segunda lectura, no solamente es un pastor que trabaja, ¿no?, por las ovejas. De hecho, él lo dice en un momento: los demás son asalariados, ¿no? En cambio, Jesús es el que dio la vida por las ovejas, dio la vida por nosotros, y así lo dice la segunda lectura: gracias a su llaga fuimos sanados, ¿no?, porque andábamos como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, ¿no? Pastor y guardián, el único pastor y guardián que dio la vida por nosotros. Y por eso, para comprender el pastoreo de Jesús, lo primero que tenemos que comprender es lo que hizo por nosotros, ¿no? Y volver a, es lo que estamos celebrando, obviamente, en toda la Pascua, ¿no? Volver a revivir por nuestro corazón que no es un pastor cualquiera, ¿no? Por eso, en realidad, la verdadera traducción de buen pastor es verdadero pastor. Esa palabra buen, no hay que pensar tanto como bueno, como que es bueno, que obviamente es bueno, sino como el verdadero pastor, aquel que es el único que ha dado, que da la vida por las ovejas, que la ha dado y la sigue dando, ¿no? Y en ese dar vida Jesús la vuelve a dar en cada misa que celebramos. Vuelve a ser nuestro pastor y nuestro guardián porque se vuelve a entregar por nosotros, ¿no? Entonces esto es lo primero, creo que valorar que en la iglesia tenemos en este corral que Jesús nos ha preparado y donde nos permite también salir a alimentarnos hacia afuera, tenemos en realidad también el mejor alimento, el gran alimento que es la Eucaristía, que no lo tenemos en ningún otro lado, no está en ningún otro lado, ninguna otra iglesia tiene la Eucaristía como lo tiene nuestra iglesia. Así que eso es para dar gracias y volver a valorar una vez más, ¿no? Y lo segundo, hoy Jesús, además de la imagen del pastor, el Evangelio de hoy, de este ciclo, nos pone la imagen de la puerta también, ¿no? Jesús dice, yo soy la puerta, ¿no? O sea, una imagen que por ahí a veces nos cuesta comprender, pero también hay que comprender por qué la decía, ¿no? Se la decía a los fariseos, ¿no? Se estaba hablando a los jefes del pueblo de Israel, que ellos se creían de alguna manera la puerta, ¿no? Ellos se creían aquellos que permitían o no permitían entrar y para que los otros reciban la salvación de Dios, ¿no? Y eso es lindo verlo porque Jesús viene a decir, ¿no? Bueno, nadie es acá el que permite el acceso o no a Dios. El único que ha abierto el acceso a Dios soy yo, porque yo soy el mismo Dios. Yo soy la puerta con mayúscula, ¿no? Yo soy aquel que uní lo que estaba cerrado, ¿no? Yo soy aquel que rompí, digamos así, las barreras que había entre Dios y los hombres, ¿no? La imposibilidad de que los hombres se reconcilien con Dios, porque yo he venido a reconciliar, ¿no? Y por eso la imagen de la puerta también, aunque parezca un poco fría, tiene que ayudar a pensar en eso, que cada cosa que nosotros de alguna manera deseamos acceder a Dios, ¿no? En cada instante que deseamos acceder a Dios con nuestro corazón, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, tenemos que pensar que Jesús es el que nos abrió esa posibilidad, ¿no? Que su entrega en la cruz y su resurrección y su presencia continua y permanente y viva entre nosotros es la que nos permite tener acceso al Padre, y ese acceso también es el que nos da vida, ¿no? Nos da vida en abundancia, como dice Jesús, ¿no? Solamente Él nos abre la puerta continuamente de nuestra relación con Dios, y solamente Él es el que nos permite que Dios llegue a Él. Pensemos en que cada vez que queremos comunicarnos con Dios, no nos tenemos que comunicar con Dios así de manera abstracta, ¿no? Sino nos tenemos que comunicar con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que celebramos en cada misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jesús, nuestro buen pastor, nuestro guardián, aquel que nos cuida de todas las cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, nos conceda hoy la gracia de una vez más sentir que Él es el que nos alimenta, Él es el que nos abre las puertas del corazón de Dios y es el que abre las puertas de nuestro corazón para que podamos recibirlo a Él también. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.